¿Sabe usted cómo orar por sus amigos? Escuchemos qué tiene que decir el Dr. Adrian Rogers al respecto. ¿Cuántas veces oramos por la necesidad espiritual de los demás? Generalmente oramos por fortaleza para aquellos que amamos, pero rara vez oramos por la fortaleza interior del ser espiritual. En las iglesias, la mayoría de las oraciones son por necesidades físicas, de salud, y se oyen nombres de enfermedades que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cuándo he escuchado a alguien decir, oremos por tal o cual hermano o hermana para que puedan ser fuertes en el espíritu? Y esto es precisamente lo que pedía Pablo para los Efesios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio bíblico radial del Dr. Adrian Rogers. La Biblia dice que Dios nos bendecirá conforme a sus riquezas. Alguien escribió la siguiente frase: cuando vengas ante el Rey, trae contigo todas tus peticiones. Su poder y gracia son tales que puede darte todo sin limitaciones. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje, ¿cómo orar por los amigos e influir en la gente? Alguna vez escuché a alguien decir, aquellos que tienen vida eterna nunca experimentarán las crisis de la mitad de la vida, porque no existe ninguna crisis en la vida eterna. Me gusta eso. Usted nunca tendrá ninguna desesperación de la ancianidad, porque en la vida eterna no hay tal cosa como la vejez. Dios tiene un propósito eterno y una inagotable provisión. Y la Biblia dice que Él nos dará conforme a las riquezas de su gloria. ¿Por qué cosas debemos orar? Veamos Efesios 3, los versos del 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y él, o sea, Pablo, doblando sus rodillas, oraba por esto. ¿Alguna vez usted ha orado de la misma forma por los suyos, para que Cristo more en sus corazones por la fe? Y algunos me dirán, pero pastor, ¿no está Él ya en nosotros? ¿Por qué pedir que Dios habite en el corazón de alguien que ya ha sido salvado? Escuche, los efesios ya eran salvos. Pablo escribe a la iglesia y no está hablando acerca de la salvación porque Cristo ya era su salvador. Pero la palabra habitar significa tener un control fijo. Conlleva la idea de ser el propietario indiscutido e indiscutible. En realidad lo que está diciendo es, yo no quiero que el Señor sea solo salvador. Quiero que sea el soberano. No quiero que Cristo tenga solo un lugarcito en sus corazones. Quiero que Él tenga la preeminencia en sus vidas. Que Él habite, sea el dueño de casa y esté en control de todo. Hace años leí una historia de un hombre en Inglaterra, se llamaba Sir Juan Ramsden, y él era un hombre muy, muy rico. Y había un pequeño pueblito, Huddersfield, y Sir Juan Ramsden comenzó a comprar propiedades en ese pueblito, hasta que finalmente fue el dueño absoluto de todo el pueblo. Pero había un anciano cuáquero que tenía su casita casi en la mitad del pueblo y no quería venderla. Sir Ramsden vino y le dijo, quiero comprar tu propiedad. Señor, mi propiedad no está a la venta. Sir Ramsden insistió, «Te pagaré lo que me pidas por ella». Y el anciano le dijo, «No es cuestión de dinero, sencillamente mi propiedad no está de venta». «Mira, anciano, te cubriré de riquezas si me vendes tu propiedad». Y el hombre le contestó, «¿Y qué voy a hacer con las riquezas si ya no tengo mi propiedad?». Esto enojó tanto a Sir Ramsden que, de acuerdo al relato que leí, dio media vuelta para irse. Cuando el viejo cuáquero le dijo, «Recuerde, Sir Ramsden, que este pueblito de Huddersfield nos pertenece a los dos». Yo no quiero que Satanás tenga la oportunidad de burlarse de Jesús al decirle, «Jesús, Adrián nos pertenece a los dos, porque hay una parte de él que no está bajo tu control». Yo quiero estar completa y totalmente bajo el control del Señor Jesucristo. Y por eso oraba Pablo por los efesios, para que Cristo habitara por completo en el corazón y la vida de ellos. ¿Por qué Pablo quería esto? Para que el poder de Dios se manifestara en ellos. Miremos nuevamente el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántas veces usted ora por eso? Generalmente oramos por fortaleza para aquellos que amamos, pero rara vez oramos por la fortaleza interior del ser espiritual. En las iglesias, la mayoría de las oraciones son por necesidades físicas, de salud, y se oyen nombres de enfermedades que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cuándo ha escuchado a alguien decir, oremos por tal o cual hermano o hermana, para que puedan ser fuertes en el espíritu? Y esto es precisamente lo que pedía Pablo para los efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿No sería esa una maravillosa oración por usted y por mí? ¿No sería extraordinario que oráramos de esa manera los unos por los otros? Esa es la voluntad de Dios. No tengo que preguntar cuál es su voluntad, no tengo que estar adivinándola. Esta es una gran oración y da profunda confianza al orar por algo que usted sabe es absoluta y totalmente la voluntad de Dios para sus hijos, que ellos puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está orando por la incomparable presencia de Dios, para que Cristo habite por fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Primero, para que tengan poder. Y segundo, para que Jesús sea precioso para ellos. ¿Y para qué más? Bueno, leamos nuevamente las palabras de Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Se cuenta que en España, durante la época de la Inquisición, cuando abrieron la celda de un determinado prisionero, lo único que encontraron fue el esqueleto del preso y unos cuantos garabatos en la pared. Los inquisidores entraban muchas veces en esas celdas y mataban a aquellos que no renunciaban a su fe en Cristo. Muchos de los hugonotes franceses y otros creyentes en Cristo fueron martirizados durante la Inquisición por su amor por Cristo. Así que encontraron ese esqueleto en la celda. Pero ese preso, mientras tuvo vida, había grabado de alguna manera y con alguna cosa, una cruz en la pared de su celda. Arriba, en la cruz, había escrito altura. A los pies de la cruz, profundidad. Hacia un lado, anchura. Y hacia el otro lado, longitud. Ese preso seguramente sabía de memoria Efesios 3:18, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Dios incluye a todos, nunca termina, sus riquezas son inagotables y su amor nos eleva hasta la gloria. Pablo está diciendo, hermanos, estoy arrodillado orando por ustedes para que Cristo habite por fe en sus corazones, para que puedan ser fortalecidos interiormente y sus ojos espirituales sean abiertos para que puedan ver el increíble amor de Dios. Usted ora en base del infalible propósito de Dios y en base de la inalterable provisión de Dios. Y ora en base a la indiscutible presencia de Dios. Pero también debe orar en base a las ilimitadas posibilidades de Dios. Y esto es realmente emocionante. Al menos lo es para mí. Veamos lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando oramos, necesitamos enfocarnos en estas ilimitadas posibilidades, no en los problemas ni en las dificultades. Escuche, ninguna oración enunciada por usted puede exceder el poder de Dios, pero muchas veces los planes de Dios exceden nuestras peticiones y necesitamos mirar más allá de nuestras posibilidades humanas. Necesitamos entender este versículo muy cuidadosamente, porque si no lo hacemos así, podemos dejar de ver que Dios está contestando nuestra oración y no sabemos qué es. Porque la Biblia dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que podemos pedir una cosa y pudiera ser que Él nos dé algo diferente, porque no tenemos la mentalidad para pedir aquello que realmente necesitamos, y por eso terminamos pidiendo lo que no queremos. Alguien escribió lo siguiente: pedí a Dios fortaleza para poder triunfar. Dios me hizo débil, para que pueda obedecer. Le pedí salud para realizar grandes cosas. Dios me dio enfermedad para que haga mejores cosas. Le pedí riquezas para poder ser feliz. Dios me dio pobreza para que pueda ser sabio. Le pedí poder para ser alabado por los hombres. Dios me dio humildad para que sienta mi necesidad de Él. Le pedí todas las cosas para gozar de la vida. Dios me dio la vida para que goce de las cosas. No recibí nada de lo que pedí o de lo que esperé, pero Dios contestó todas mis oraciones. Y le alabo. Hermoso, ¿verdad? Quienquiera que escribió esto tuvo mucha sabiduría y obviamente supo que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Veamos rápidamente Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted ora y dice, Dios, sé que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, que ni siquiera puede empezar a comprenderlo. No solo eres poderoso para hacerlo, sino para hacerlo abundantemente. Y no solo para hacerlo abundantemente, sino aún más allá de lo que te pido o entiendo. Y eso, mi amigo, Es algo realmente grande. Sin embargo, nosotros mantenemos nuestros ojos en los problemitas insignificantes en vez de enfocarnos en las ilimitadas posibilidades de nuestro gran Dios. Efesios 3:20 es una promesa en la que podemos confiar plenamente. Y de todo corazón yo creo lo siguiente. Si usted ora, su corazón es justo y puede pedir a Dios lo que sea. Y si Dios no le da lo que usted le ha pedido, Él le dará algo mucho mejor de lo que pidió, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, que su enfoque sea siempre en las ilimitadas posibilidades de Dios. Finalmente, cuando ora por sus amigos y cómo influir en las personas, ore por la interminable alabanza a Dios por medio de ellos. ¿Alguna vez ha notado la forma en que Pablo termina su oración en el capítulo 3 de Efesios? Esto es lo que él dice. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es como si Pablo les estuviera diciendo a sus hermanos en Éfeso, ¿saben lo que yo deseo para ustedes? Yo deseo que Dios sea glorificado en la vida personal de cada uno de ustedes y en la vida congregacional de la iglesia. Amigo, me pregunto si ese es su deseo para sus seres amados, que Dios sea alabado y glorificado por medio de la vida de ellos. ¿Es ese mi más importante deseo como pastor y predicador de la palabra de Dios? En todo lo que hago, busco el que Dios reciba la gloria. Verá, es muchísimo más importante cuando usted ora buscando la gloria de Dios que cuando ora buscando el bienestar personal o familiar. Si usted tiene la gloria de Dios, en forma natural tendrá el beneplácito de los hombres. La gloria de Dios y el beneplácito de los hombres no están en competencia. Lo que sucede es que muchas veces como que solo caminamos alrededor de la gloria de Dios, pero tenemos nuestra mirada puesta en el beneplácito de los hombres. Y el apóstol Pablo nos enseñó siempre a unificar oración y alabanza, y aunque comenzó pidiendo cosas a Dios, terminó en alabanza. La diferencia entre oración y alabanza es esta. La oración va a la presencia de Dios para adquirir o sacar algo. La alabanza va a la presencia de Dios para permanecer ahí por siempre. Dicho de otra manera, la oración es para decir por favor, mientras que la alabanza dice muchas gracias. Y permítame añadir que la alabanza sin oración no es más que presunción, y la oración sin alabanza es incredulidad. Pero juntas, oración y alabanza traen el poder y la gloria de Dios a nuestras vidas. Le voy a pedir que haga algo. Piense en alguien a quien realmente ama y que está en necesidad. Y con su Biblia en las manos, póngase de rodillas y comience a orar por esa o esas personas. Ore por cosas específicas en relación con esas personas. Permítame decirle que yo lo he hecho y eso me ha proporcionado enorme satisfacción, porque no tengo que estar adivinando acerca de algo, ni tengo que estar preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Sé que Dios tiene un propósito infalible, sé que Dios tiene riquezas interminables y sé que Dios quiere vivir en ellos con su presencia incomparable para fortalecerles con poder en su ser interior. Él quiere que vean la gran panoplia de la dimensión de su amor. Y sé que hay ilimitadas posibilidades porque Dios tiene el poder para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Él quiere glorificarse en todos nosotros. ¿No sería esa una manera extraordinaria de orar por los demás? Todos necesitamos aprender más y más acerca de la oración intercesora, y solo Dios puede enseñarnos. Permítale a Dios hacer en su vida lo que Él crea necesario hacer para que pueda usted ser un guerrero de oración a favor especialmente de su esposa e hijos, y luego a favor de sus amigos, compañeros de trabajo, socios en la empresa o aquellas personas que de alguna manera Dios pone en su camino. Orar a Dios es sencillamente conversar con Dios. Converse usted con Dios diariamente, regularmente. Por supuesto, si no conoce a Dios, no podrá conversar con Él. Y la única forma de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón?